Quiero que empecemos con una imagen, una que se me quedó grabada de los materiales que analizamos hoy. La de un hospital, un lugar hecho para curar que, bueno, se ha convertido en el hogar de niños perfectamente sanos. Niños que ya tienen el alta médica pero que no pueden salir por la puerta porque no hay un lugar seguro a donde ir. Esa imagen es, creo, el punto de partida perfecto para el análisis de hoy, porque hablamos de una doble crisis que está golpeando a la infancia en Uruguay. Por un lado, una violencia que vemos todos los días, el aumento alarmante de niños, niñas y adolescentes alcanzados por balas. Y por otro, una crisis mucho más silenciosa. La de quienes sobrevivan a esa violencia o al abandono y quedan, bueno, quedan atrapados en el sistema de salud. Para esto nos vamos a sumergir en una serie de informes periodísticos muy potentes y en un estudio de caso que es francamente devastador. Exacto. Y el objetivo acá no es solo repasar las cifras, que ya de por sí son impactantes. La idea es conectar los puntos, ¿no? Entender las causas profundas, ver cómo responden las instituciones y, sobre todo, ponerle un rostro al costo humano de un sistema que, como vamos a ver, parece estar fallando. De acuerdo. Empecemos a desempacar esto. El primer pilar de la crisis es la violencia directa, la de las balas. Las fuentes que tenemos son muy claras. En lo que va de 2025, ya se registraron 23 episodios de niños alcanzados por disparos. ¡23! Es una cifra altísima. Tan grave que la plataforma Infancias y Adolescencias, la PIAS, lanzó una campaña muy directa. Se llama No son balas perdidas. Y ese nombre es clave, ¿no? Es clave, porque busca instalar la idea de que esto no es casualidad, no es mala suerte, no es un accidente. Es el síntoma de una dinámica de violencia en ciertos territorios donde los niños están completamente expuestos. Los datos lo confirman. La ACE, que es la Red de Salud Pública, atendió a 37 menores de 14 años baleados en solo un año y medio. Un momento, detengámonos ahí. 37 niños. Y eso solo en el sistema público. Exactamente. La cifra real, si sumamos mutualistas y otros centros privados, podría ser todavía mayor. Y las edades que mencionan los informes, es que te hielan la sangre. Hablan de un niño de 2 años, de adolescentes de 13, de 14. Son cifras que deberían ser un escándalo nacional. Y para darles contexto, uno de los informes cita a un cirujano pediátrico, Luis Gallo, que usa palabras muy, muy duras. Él dice que esto refleja un, y cito, estado de degradación de la sociedad importantísima. Sí, leí esa cita. Y después añade una frase que es tremenda. Dice que, en general, los niños baleados han sido escudo de narcos. Es una afirmación fuertísima. Las fuentes profundizan en qué significa eso. Sí, y es terrible. Es una combinación de cosas. A veces son víctimas de balas que no iban para ellos, pero que son una constante en su barrio o en su entorno. Pero en otros casos, y esto es lo que denuncia el cirujano, la presencia de un niño es usada por adultos en conflictos para disuadir un ataque. O sea, ¿piensan que el rival no va a disparar si hay un niño? Exacto. Una suposición que evidentemente falla de manera trágica. El niño se convierte en un daño colateral casi anunciado. ¡Qué horror! Y más allá del contexto social está el impacto físico. Una de las fuentes médicas explica algo que yo no había pensado, y es por qué una herida de bala es mucho más grave en un niño. Es una cuestión de física, básicamente. El cuerpo de un niño es mucho más pequeño y sus órganos vitales están mucho más juntos. Una bala que entre en el tórax de un adulto puede perforar un pulmón. En un niño, esa misma bala, con su onda expansiva, puede dañar no solo el pulmón, sino también el corazón, los grandes vasos sanguíneos. El área de destrucción es proporcionalmente inmensa. Claro. Las secuelas, si sobreviven, pueden ser para toda la vida. Y aquí es donde todo se conecta de la forma más cruel. Un niño sobrevive a esto, a una herida devastadora, pasa semanas o meses en el hospital y cuando por fin le dan el alta resulta que no puede volver a su casa. ¿Por qué? Porque esa casa, ese barrio, sigue siendo una zona de guerra para él. Exactamente. Ahí es donde la primera crisis, la de la violencia, alimenta a la segunda, la del abandono institucional. El Hospital Pereira Rosell, el principal centro pediátrico del país, se ha vuelto un termómetro de esto. Las fuentes indican que hoy hay 60 niños internados allí, pero casi un tercio de ellos... El 30%. El 30% ya tiene la alta médica. Están sanos, listos para irse, pero no se van. Es que es una locura. El director del hospital, Gustavo Yaqueto, lo califica de inédito. Dice que el hospital intenta protegerlos, les dan clases, juegan con ellos, pero que su función no es ser un hogar. Él apunta a lo que llama un debilitamiento de los recursos territoriales. Es como si la red de contención de la comunidad, ¿no? Los vecinos, la familia, el club, que antes resolvía estos problemas, ahora estuviera rota. Y el hospital es el último recurso. Sí. Y para entender realmente cómo funciona, o más bien cómo no funciona este sistema, las fuentes nos presentan un caso. Es la historia de Francisco, un nombre ficticio para un niño de 5 años que lleva semanas viviendo en el hospital. Se convierte en un refugio forzado, y aunque el caso de Francisco no empieza con una bala, su situación actual, atrapado en un hospital teniendo el alta, es exactamente el mismo limbo en el que acaban muchos otros. Totalmente. La historia de cómo llegó ahí es una cadena de lo que los informes llaman golpes. El primer golpe se lo dio la vida antes de nacer. Vino al mundo con síndrome de abstinencia porque su madre biológica consumió drogas. O sea, desde el minuto uno, el sistema tuvo que intervenir. Fue dado en amparo. Y aquí vemos la primera grieta. La justicia decide entregárselo a la abuela materna. En teoría, una figura protectora. En la práctica, se convirtió en su principal fuente de maltrato. Los informes son explícitos. Describen una crueldad terrible. Duchas de agua fría como castigo por mojar la cama, encerrarlo, dejarlo sin comer. Y le repetía constantemente que era una carga. Hay un detalle en el reportaje que te parte el alma. Francisco, con sus 5 años, le dice a una de las cuidadoras del hospital: "Mamá se fue a hacer un mandado y no volvió más. Él cree que está internado porque se está portando mal". No logra comprender que lo están intentando proteger de la persona a la que él llama mamá. Es terrible. Es que su lógica infantil no puede procesar esa realidad. Y mientras esto pasaba, el sistema parecía completamente ciego. La escuela, por ejemplo, detectó un montón de señales de alarma. ¿Cómo cuáles? Era un niño violento con sus compañeros, hacía dibujos con contenido sexualizado que no era propio de su edad, sufría una ansiedad extrema. Pero toda esa información, que era crucial, parece que nunca salió del ámbito escolar. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué nadie conecta los puntos? Ahí está la falla central que exponen las fuentes. Lo dicen con todas las letras. El Estado tiene los datos, pero los tiene fragmentados, en silos que no se comunican. Pensemos en esto. La escuela, que depende de ANEP, veía su comportamiento. El INAU, el organismo de bienestar infantil, seguro tenía reportes. Y el BPS, la Seguridad Social, registraba a su abuela como su tutora. Cada institución tenía una pieza del rompecabezas de la vida de Francisco. Pero nadie se sentó a armarlo. Su historia se fue perdiendo en distintas planillas de Excel en diferentes oficinas. Exactamente. No hay un sistema centralizado que levante una bandera roja gigante cuando todas esas piezas apuntan a un peligro inminente para un niño. Es una ceguera burocrática. Y cuando uno cree que la historia no puede ser más oscura, las fuentes revelan otro dato. Su madre biológica, la que Francisco cree que se fue de viaje. En realidad, fue brutalmente asesinada en 2021. Su cuerpo lo encontraron en un arroyo dentro de una tarrina de plástico. Una historia de una violencia extrema que, por supuesto, él no conoce. El caso de Francisco es, como decías, una radiografía perfecta de todo lo que está mal. Cada institución falló en su momento. La justicia, al entregarlo sin seguimiento. Los servicios sociales, al no detectar el maltrato. Y ahora, el sistema de salud lo contiene, pero lo tiene en un limbo, un no lugar, mientras sufre pesadillas y espera que otro juez decida qué va a hacer de su futuro. Después de escuchar todo esto, la pregunta que me queda es, ¿y las autoridades? ¿Alguien rinde cuentas por estas fallas? ¿Cuál es la respuesta oficial? La respuesta, según las fuentes, es un reconocimiento del problema, pero, bueno, con soluciones que parecen muy lejanas. La presidenta del INAU, Claudia Romero, habla de la necesidad de atacar la pobreza en su forma multidimensional y la violencia. Son diagnósticos correctos, sin duda, pero ella misma admite que son estrategias a largo plazo. Claro, pero el problema de Francisco y el de los otros 18 niños con alta médica en el Pereira Rosell no es a largo plazo, es hoy, es ahora. Ahí está la brecha. Se habla de políticas de Estado, de fortalecer las comunidades, pero la realidad inmediata es la de un hospital desbordado y un niño de 5 años que no sabe por qué lo abandonaron. Y a esto se suma un problema que parece casi increíble, la falta de información básica. Cuando le pidieron a ACE datos sobre cuántos de los 37 niños baleados habían fallecido o qué secuelas sufrieron, la respuesta fue que esa información no está sistematizada. ¿Cómo que no está sistematizada? Estamos hablando de niños que recibieron un disparo. Nadie hace un seguimiento de qué pasó con ellos. ¿Es un punto ciego gigantesco? Es la prueba definitiva de la fragmentación. Un sistema no puede solucionar un problema que ni siquiera es capaz de medir en su totalidad. No saben cuántos murieron, no saben cómo quedaron. Entonces, ¿cómo pueden diseñar políticas efectivas? Y esta desconexión, esta falta de una visión integral, se ve también en otras áreas, como en el sistema de adopciones. Hay una parte en uno de los reportajes que es muy, muy reveladora. Sí, es una conversación con directivos de adopciones del propio INAU. Y ellos admiten, con una franqueza que asusta un poco, que a veces entregan niños a familias adoptivas sin conocer su historia completa. En un momento, una directora dice algo que es para enmarcar. Dice que se está usando a las familias adoptivas como centros de INAU transitorios. Es tremendo. Básicamente está diciendo que usan a familias que quieren adoptar como un lugar temporal para sacar a los niños del sistema que está sobrecargado, sabiendo que quizás adopción no funcione porque el niño viene con un bagaje de traumas que la familia no conoce. Exacto. Es la imagen de un sistema sobrepasado que apaga incendios tomando decisiones que, a la larga, pueden generar un trauma todavía mayor en los niños. El de una nueva ruptura, de otro vínculo afectivo que se rompe. No es un problema aislado, es un patrón que recorre toda la red de protección infantil. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, una realidad brutal de niños como víctimas directas de la violencia. Por otro, un sistema de salud que, en un intento por protegerlos, termina actuando como un refugio improvisado, un hogar que no está diseñado para hacerlo. Y como telón de fondo, un aparato estatal fragmentado, sordo, que no logra conectar los puntos a tiempo. Y más allá de las fallas institucionales, lo que realmente resuena es el inmenso costo humano. Historias como la de Francisco demuestran que detrás de cada estadística, de cada número de expediente, hay un niño cuya biografía entera ha sido moldeada por una cadena de tragedias y abandonos. Y lo más duro es pensar que muchas de esas tragedias se podrían haber evitado si las alertas hubieran sonado al unísono. Para cerrar, una de las fuentes, fechada hoy 29 de diciembre de 2025, termina con una reflexión final que es muy inquietante. Contrasta toda esta realidad con un mundo donde avanza la inteligencia artificial, donde los robots son cada vez más sofisticados y donde los adultos parecen cada vez más cansados de los problemas de los niños. Sí, menciona algo que se ve todos los días, que es más normal ver a un niño de 3 años manejando un celular que a un adulto jugando con él en el suelo. Y deja una idea flotante que me parece el cierre perfecto para nuestra conversación. El texto describe una sociedad donde los niños a veces son vistos como inversiones a largo plazo y donde la felicidad, la alegría ruidosa de la infancia es considerada casi una enfermedad peligrosa. Algo que hay que controlar. Algo que hay que controlar. Y esto nos lleva a una pregunta final, una que no está en las fuentes, pero que surge de ellas. Si los sistemas que creamos para proteger a la infancia están fallando de esta manera tan profundamente, ¿qué nos dice eso sobre las prioridades de la sociedad que los construyó? Y sobre todo, ¿dónde se empieza a buscar una solución que sea real y no solo un parche más?